Requiem por el amor. No hay nada que hacer a no ser sexo. Retirando las mujeres del tedio y mostrando la brancura de las sabanas, dejando las ventanas abiertas para entrar el aire, sintiéndose aún el reflejo de los faros allá afuera, para que la noche haga a los amantes felices. Como el amor que parece un juego donde nadie pierde ni gana, el perfume de los cuerpos es como un número de la suerte, sintiéndose la voracidad de la noche apoderarse de todo a la vuelta. Como pudiendo dentro de cada un todo estar bien, porque el frío se encoge en el interior de la noche sin dar en las vistas, haciendo la madrugada parecerse a pólvora seca. Lo que hace acordarse el amor que reinventa en cada manera de ser. También los amantes son globos de aire volando, aproximándose siempre como una taza de té sin ala. Ruy Carlos Schutt.